Y vamos a entrar a hablar con Pablo Riveros, intendente de Villa Ciudad Parque de la provincia de Córdoba, que bueno, que ha recibido amenazas muy preocupantes y la verdad llama mucho la atención. Bueno, no sé si llama mucho la atención, lo vamos a estar discutiendo con él porque está del otro lado de la línea telefónica muy amablemente. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias por llamar, un saludo para todos los oyentes de la radio. Muy bien, bueno, muchas gracias a vos por respondernos y bueno, nos hemos enterado de estas amenazas, ¿no? Que has recibido vos, tu familia sobre todo, que lo hace aún más indignante, ¿no? Esta situación y bueno, contanos de qué se trata. Bueno, en realidad fueron un suceso de hechos que culminaron el domingo pasado con el destrozo de una parte de mi casa. Hace más o menos un mes se creó un Facebook anónimo falso desde donde se vierten denuncias, acusaciones sobre mi gestión y sobre mi personal. No le dimos mucha importancia porque hoy en día cualquiera arma un perfil de Facebook y bueno, y tira disparate por ahí, es algo lamentablemente común, digamos. Pero la semana pasada, el día jueves, viernes, recibí una amenaza por un Instagram privado donde también se vinculaba a mi hija en esa amenaza, con lo cual hice una denuncia penal, no la hice pública porque quería dejar trabajar la fiscal, pero el domingo llegué a mi casa de noche y me encontré con parte de mi casa, una ventana y una puerta destrozada a golpes, digamos, y bueno, ya ahí lo hice público y obviamente que está la fiscalía investigando. ¿Por qué esta virulencia? ¿O qué lectura hacen? Mira, yo creo que tiene que ver con cuestiones locales, pero muy potenciado por una lógica neofascista que viene de alguna manera ganando espacio fundamentalmente en las redes sociales, en todo el territorio nacional e inclusive también en otras partes del mundo también, ¿no? Me parece que hay un nuevo formato de amenaza, de expresión de un sector de la población muy reaccionario. Y me parece que acá esto tiene que ver con cuestiones locales, no toleran, hay un sector muy minoritario, un grupo de sujetos ahí que no tolera que los hippies hayan ganado la elección y hayan gobierno en Villa Ciudad Parque, así es como nos dicen a nosotros acá, nuestro gobierno tiene un perfil muy comunitario, un perfil muy social, de construcción de comunidad, y realmente hay sujetos sueltos, que han quedado elementos sueltos de la gestión anterior, que estuvo durante 16 años, que se quedaron sin estructura, y bueno, son las formas de expresión que tienen, ¿no? Rabiosamente, digamos, es como la... Sí, bastante rabioso, ya se pasaron de un límite, porque crear una página de Facebook y hacer denuncias falsas sobre la gestión, vaya y pase, porque bueno, qué sé yo, es como algo bastante, lamentablemente, algo normal hoy en día, pero ya el destrozo en mi casa... Las amenazas a mis hijas me parece que pasan a otro tono. Bien. Vos decís, bueno, localmente, ¿qué es lo que está pasando o qué intereses locales podés llegar a estar tocando? Ustedes tienen una propuesta, justamente lo decís, comunitaria, también una propuesta de producción diferente, de vida diferente, de también una cuestión con el agro. Decime si estoy confundido en cuanto a de qué se trata también o cómo viven en este municipio en el que vos estás gobernando, digamos, eso... Digamos, ¿qué intereses está tocando? ¿Cómo podemos entender desde acá de Mendoza qué puede llegar a estar pasando allá? Mira, yo lo acuso directamente, más allá de todas las políticas públicas que nosotros estamos generando, que como decís vos, tienen que ver con lo comunitario, con la agricultura familiar, tienen que ver con lo social, tienen que ver con la defensa del ambiente. Yo creo que más allá de todas esas políticas, me parece que hay un odio. Vos imaginate que hace 9 meses que asumimos, de los cuales 6 han sido de pandemia. Por lo tanto, recién estamos arrancando la gestión, quedan 3 años todavía de gobierno y esta gente está muy acelerada y yo creo que en realidad son, como te digo, elementos sueltos que han quedado sin contención política de la estructura anterior que durante muchos años los contuvo, digamos, y hoy quedan sin contención política y bueno, no tienen otra forma de expresarse que a través de la violencia o a través de este tipo de acciones totalmente repudiables, intimidatorias y que fomentan el miedo. No, ni siquiera hay una... Estuvimos revisando, obviamente, con los compañeros y con las compañeras a ver qué situación particular podía llegar a generar esto y no hay ninguna situación particular. Los intereses que nosotros estamos tocando tienen que ver con los negocios inmobiliarios, tienen que ver con cuestiones mucho más profundas que no son de alguna manera donde está la mira puesta en estos hechos. Uh-huh. Quizás a lo mejor tenga algo que ver, nosotros estamos poniendo mal la mira. La verdad, las personas que nosotros estamos con el tema del negocio inmobiliario no viven en Ciudad Parque. Con todas venimos manteniendo una relación bastante respetuosa, más allá de que obviamente hay que ponerlos a derecho y tienen que aportar como todo el mundo, pero me parece que esto tiene que ver más con una situación marginal de personas que tienen mucho odio encima y que, bueno, no toleran, digamos, haber perdido una elección y, bueno, y se manifiestan de esta manera. La verdad que es lamentable porque son personas que viven en el pueblo. Estás diciendo esta lógica neofascista, ¿no? Y esta cuestión violenta, ¿no? Muy, muy, muy violenta y extrema. Y es algo que, a pesar de que pasa en Córdoba y en este tu municipio, como que uno lo entiende, sabe de qué está hablando, ¿no? Sabemos de qué estás hablando, sí. A pesar de posiblemente las diferencias territoriales y lo que sea. ¿Cómo crees que deberíamos plantear esta cuestión? ¿Hay que dejarlo pasar? ¿Hay que hacer como que, no digo las agresiones específicas, sino esta postura política, ¿no? Esta propuesta política que está haciendo esta gente, que seguro son los que piden libertad, ¿no? Pero hacen estas cuestiones. ¿Qué debemos plantear políticamente para esta situación o frente a esta afrenta, digamos? Bueno, mira, es interesante la pregunta, porque la verdad que, por supuesto, que excede a Villa Ciudad Parque. Yo puedo contar un poquito cuál es el ejemplo que tenemos nosotros acá. Nosotros tratamos de tener construida una red, una comunidad organizada, digamos, ¿no? Donde las organizaciones sociales, las organizaciones del tercer sector, la comunidad entera esté organizada en función de las necesidades de la comunidad. Entonces estas cosas quedan aisladas de por sí, digamos, ¿no? Ya quedan al margen de cualquier tarea que tenga la comunidad. Entonces, pero bueno, cuando uno va creciendo en la dimensión de ciudadanía, en la dimensión de territorio, se complica mucho más. Mirá, yo creo que es una nueva, tiene todo tanto lo que me pasó a mí como lo que le pasó a Gabriela Esteves, que es la diputada nacional por Córdoba, que hace unas semanas atrás también fue muy agredida por hacerle la denuncia a este sujeto Presto. Me parece que son matrices similares que tienen el mismo comportamiento acá, en Mendoza, en Buenos Aires, en Santa Fe, en Chaco, y que tienen que ver justamente con estas personas que vos decías que reclaman libertades individuales y libertades con recontra comillas, corchetes y paréntesis. Y me parece que van rumbo a, inclusive, a tener una facción electoral y una de choque. Uh-huh. Entonces, que es un poco similar a lo que viene sucediendo hace muchos años o hace una década en Europa, digamos, ¿no? Donde hay un partido que los expresa y los representa y un grupo de choque en la calle que se dedica a estas cosas, digamos, haciendo una utilización muy importante de las redes sociales. Es complejo el panorama, creo que hay que trabajarlo bien. No creo que electoralmente sea algo que, me parece que electoralmente, más allá de que no tiene mucha importancia, o sí, que lo hablemos, porque en realidad los hechos violentos son los más desagradables, pero electoralmente me parece que apuntan más a disputarle el electorado al PRO, en función de una derecha, digamos, mucho más agresiva, mucho más representativa de un sector, y no tan lavada, digamos, y me parece que después en el territorio hay que trabajar muy fuerte con la construcción de organización de la sociedad, digamos, para que estas cuestiones sean repudiables desde todos los arcos políticos, digamos, y después también la justicia. La justicia tiene que actuar, porque sí, o sea, si, acá, por ejemplo, ayer hubo 4 allanamientos, así que la verdad que donde se secuestraron teléfonos y computadoras, así que hubo un accionar importante de la justicia, digamos, de Río Tercero, que es la que nos corresponde a nosotros, pero también porque se elevó muy fuerte mediáticamente esta denuncia, entonces, bueno, sucedió eso, digamos, ¿no? Pero bueno, creo que es por ahí. Bien. Bueno, Pablo, ¿cómo sigue esta situación? Mirá, sigue la, yo estos hechos violentos los dejé en manos de la policía y de la fiscalía, que espero que avancen. Y después yo tengo una tarea cotidiana, como en este momento que estoy en el municipio, que tiene que ver con ir avanzando sobre los sueños, los proyectos y todas las cosas que necesita mi comunidad. Bien. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho tu tiempo para con la mosquitera. Les abrazo muy fuerte, muchas gracias y pongo en valor el trabajo de las radios comunitarias, que de alguna manera son las que expresan desde la voz del pueblo lo que viene sucediendo todos los días. Gracias. Muchas gracias a vos. Gracias.